Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos En Caso de que el Mundo se Desintegre. Óndale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, óndale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, sexagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lartija. Ja, hola amigos del Tesoro Humano. Tesoro Humano vivo. Vivo. Sí, impresionante. ¿Cómo es el pelo? Es la última mujer Yagán del planeta. Ándale. Es Cristina Calderón, es la última hablante nativa del idioma Yagán, representante, ajá, de su etnia y la única integrante de dicha cultura que alcanzó a vivir de cerca las costumbres de justamente esa etnia y nativa. La nombraron tesoro. No solo eso, Cristina Calderón ha sido oficialmente declarada hija ilustre de la región de Magallanes y de la Antártica chilena y ha sido reconocida como un tesoro humano vivo bajo la convención de la UNESCO para salvaguardar el patrimonio inmaterial. Chale, ¿no? O sea, ella puede entrar a un lugar, ajá, y diga, dígame, tesoro. Tesoro. Perfecto. ¿Cómo quiere que le digamos? ¿Doña? ¿Señora? No, tesoro humano vivo. Por favor. ¿Qué se va a servir? No, qué cosas fantásticas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Nuevos Confines, Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi? Bueno, otro tesoro humano vivo. ¿El capitán? No, es, ajá, Marcos Hutchins, que es el informático inglés de 22 años, que hasta hace poco era un desconocido, uno del montón, póngale. Anónimo, pero eso cambió porque fue el que pudo detener el ciberataque de WannaCry el viernes pasado, ¿ustedes recuerdan? Bueno, la cuestión es que fue muy simple cómo detuvo el ataque, son unas cuestiones técnicas muy sofisticadas para explicar y que yo como no entiendo ni mergas, pero parece que él redireccionó la chingadera, los titulares eran por $20, que es lo que salía un sitio web, logró detener todo el ataque del WannaCry y la chingada. La cuestión es que ahora está asustado. ¿Por qué? Tiene medio, está debajo de la cama, dice, no digan mi nombre, Marcus Hutchins, no digan que tengo 22 años, no digan que soy amante de la pizza, el surf y Pokémon, no quiero nada de eso. Es lo que salió en todos los medios de comunicación. La cuestión es que ahora está asustado por una venganza cibernética del ciberataque del mundo mundial, pero ahí tenemos un verdadero tesoro humano vivo que ha salvado a más de una red. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita? Mire, así nos gusta, feliz, feliz como Neo Paloma de Cancún, Quintana Roo. Una de las mejores amigas del Mico. El Mico tiene amigas muy íntimas. Yo no creo el amor entre un hombre y una mujer. Bueno, pero claro, es el Mico. Está muy feliz porque le ha llegado el amor entre un hombre. La amistad, quise decir, perdón, hombre, pero para mí la amistad también es amor. Amor con amor. Claro, y sí, hombre, así. Sí. Y aparezco una Miss Universo. Sí, sí. Pero no, sí existe la amistad entre el hombre y la mujer. Entre el Mico y la mujer, que, bueno, perfectamente. Pero Neo Paloma está feliz. Neo Paloma está feliz porque le llegó su CD Gorillaz. Ajá. Y vamos a aprovechar su felicidad porque en este disco nos puso sobre el mismo escenario a Damon Albarn Noel Gallagher. Sí que sí. Qué cosa tan extraña. Blur, Oasis, algo que en los 90, inicios del siglo XXI, jamás hubiéramos imaginado en todo Manchester. Sí que sí. Sin embargo, el tiempo pasa y nos vamos poniendo más amistoso. No me imagino trabajar con Noel Gallagher, debe ser un dolor de huevos. Realmente fantástico, la verdad, que verlo sobre el escenario ambos en una rola de este disco de Gorillaz, del nuevo disco de Gorillaz, fantástico. Y Neo Paloma está feliz, así como muchos otros fans de Gorillaz, claro. ¿No? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico. Venga, Mico, Costa Mico. ¿Es posible la amistad entre el Mico y la mujer? Sí. Entre el Mico y una Neo Paloma. Sí, totalmente. Claro, sí, sí. Y entre el hombre y el hombre, mujer con mujer, y hombre. Claro, sí, sí, es imposible, sí, la amistad, imposible. Tienes razón. Bueno, Santa Paranoia. Sí que sí. Último momento, pero esto es Santa Paranoia llevado a Bolivia. Ah, mire. Porque un obrero estuvo a punto de caer del techo del palacio. Pero no cayó. No, bueno, pues estuvo a punto. Estuvo a punto. O sea, punto, sí, sería una desgracia. Pero bueno, no. El gobierno informó que el accidente fortuito se produjo cuando el trabajador realizaba labores de limpieza. Ajá. En el pinche techo altísimo del palacio de gobierno, el Ministerio de la Presidencia instruyó. Ajá. O sea, levantó el dedito y dijo: ¡oh, pero puta madre, estas cosas no pueden pasar! Que se verifique el cumplimiento de los protocolos de seguridad relacionados con su labor. Póngale. Mientras el vato en cuestión estaba colgado y diciendo: por favor. Me voy a caer, pero nada de eso ocurrió. Perfecto. Afortunadamente, damas y... Efectivamente, Mico, así estamos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia, el programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y en noticias de lo extraordinario llega el cimarrón de Golden, Colorado. ¿Cómo está, cimarrón? Miren esta noticia. Sí. Zimbabue. Ajá. África. Ajá. Un pastor murió devorado por cocodrilos el pasado sábado mientras intentaba caminar sobre las aguas de un río. De acuerdo con el diario The Herald Zimbabwe, Jonathan Matewa, pastor de una iglesia ubicada en Wild River, Mbalanga, intentó repetir el milagro de Jesucristo descrito en la Biblia caminando por un río conocido irónicamente por el río Cocodrilo. Fue así cuando sus feligreses lo vi, es la situación es esta. Todos los feligreses en la costa. Sí que sí. El pastor, tanta Biblia leída, como que se fue cebando, pues dijo. Claro, sí. Si lo hizo el Chus, totalmente. El Chus es mi pastor, nada me puede faltar. Yo voy a hacer lo mismo. Perfectamente. Todos los feligreses ahí, de pronto el güey empieza a caminar por el río. Ahí va, y ahí va cabrón. No mames, ¿qué pasó? Se alborotó un poco el agua. Ajá. Y a la verga, los postdata, fue devorado por 3 cocodrilos. Chale. No por uno ni por dos. Claro. Sí, y hay una declaración del diácono. Ajá. Que dice: todavía no entendemos cómo esto pasó, porque él ayunó y rezó toda la semana. ¿Y por qué pasó? No sabemos. Sí, sí. Expresó el diácono. Ah, pero es que los cocodrilos no habían ni orado, claro, ni ayunado. Uno tiene, claro, si uno es muy religioso, se tiene que tener en cuenta que se puede encontrar con animalitos que no están evangelizados. Póngale. Bueno, se lo acabaron en minutos, en dijo el diácono, y abría cada vez más los ojos, diciendo, y el milagro no pasó. Sí, no pasó. Lo único que quedó de él fueron un par de sandalias y una ropa interior flotando en el agua. Ajá. Para mayor humillación, póngale, inclusive. Sí. Bueno, equipos de rescate tardaron 30 minutos en llegar. Pero si lo hacía. Y era un volado, güey. Era un volado. Bueno, la cuestión es que el cimarrón dice: alabado el niño elefante, tomar por culo. Un abrazo grande para el cimarrón de Golden, Colorado. Y en noticias de lo extraordinario llega Arafle Ferrara, Italia. Muy bien, actualizo información. Ajá. Ya llegó el super dron nocturno directo de los United States of America a buscar a Igor. Sí. Así que me muero, dice Arafle, no puede creerlo. Hay un dron de unas dimensiones importantes, con luces de LED, iluminando todo Ferrara de noche. Entre la alegría de la ascenso de la SPAL y la búsqueda del Igor. Super dron militar sobrevuela espacio aéreo ferrarense. Mire usted, seguiremos actualizando la información. Y el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Vengo rápido para ver si todavía tengo credenciales en la María Tijuana y si tengo algún privilegio. Todavía me gustaría el megáfono para mí. No. Usted ha perdido todos los privilegios. Usted nos dejó tirados, regalados, entregados en Villahermosa. Llorando por las calles. Con un calor yo creo que supera el calor que está haciendo en Guadalajara en estos momentos. Hay que superarlo. Se están derritiendo los zapatillos. ¿Qué está pasando? La gente está cocinándose en Guadalajara. Sí. Así que imagínese, si no fuera por unas cuantas personas que nos vieron ahí como perritos abandonados y nos rescataron. Así que a usted se le acabaron los privilegios. Agradezca. Mire, no lo subimos al burrito, pero no por usted. No. Por el burrito. Pues, porque claro, el burrito no merecía semejante humillación de tenerlo usted vestido de Boy Scout encima. Así que, por favor, es para invitar a los desintegrados que quieran. Y los desintegrados. No, es poco confiable. Es poco confiable. Usted es el Isaac desconfiable. Póngale, escúcheme, usted me invita, yo soy desintegrado. ¿A qué me va a invitar el Isaac? No, seguramente me deja por ahí. Sí, buscando algún lugar, no, iremos a taquear. Por si quieren asistir a mi cumpleaños el próximo sábado 20. ¿Y su vieja nos dejará? Y no creo. Mire si le duele la cabeza. Póngale. Mire si se le cruza la panocha. Y nosotros quedamos ahí festejando cumpleaños de ella en ausencia. En lo del pollo. Póngale. En lo del pollo romántico. Ah, del pollo. Escúcheme. Sí. Habrá cervezas, alberca y un asado. Es y todo así, lo mismo que nos prometió. Es todo lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros fuimos caminando desde Chiapas. Sí. Recorrimos todo el estado de Chiapas para llegar en un peregrinaje a Villahermosa para encontrarlo usted con la promesa de cervezas, alberca, un asado, todo eso. Terminamos entrando al mercado que no sabíamos lo peligroso que era. Lo peligroso que era el mercado. El mercado a las 3 de la tarde. Se te caían los huevos de la derretición. La gente miraba con cara como diciendo: y estos extraterrestres del culo ya no vinieron a invadir. Y usted, ¿qué? Haciéndose pendejo. Ay, no, a mi vieja le duele la nalga. Escúcheme, Isaac, usted ha perdido todo privilegio. Dedíquese a contemplar todo esto, a interactuar con la banda, pero no invite a ningún lado. No. Never again, nunca más en su perra existencia. Señoras y señores, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, el cumpleaños del Huemón de Salta, Argentina. Que está tan feliz con la victoria de River en el Superclásico que prácticamente ni celebró su cumpleaños o lo celebró extendido. Está muy bien. Enviamos un abrazo, todavía un viejo confiable, el Huemón, hasta que no demuestre lo contrario. Claro, un abrazo grande para el Huevón de Salta, Argentina. Pero esta no es una fiesta de cumpleaños. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Para quienes tienen mucho tiempo trepados a la nave María Tijuana, tenemos una noticia que no nos gustaría dar. No porque el caso podríamos elegir o no darlas, pasan y pasan, pero también pensamos en un juego que trata de emociones y de situaciones en las que convergen nosotros desde aquí y cada uno desde su lugar. Pensamos en los que están en sus trabajos, en viaje, en la oscuridad de sus habitaciones, cómo estas cosas también desaniman muchísimo y golpean los corazones en momentos de que uno está en la lucha permanente de la vida cotidiana. Pero es justo también compartir por la memoria de un buen amigo que se nos anticipó en el camino inexorable. Hemos recibido la noticia de que Alexito de Cuernavaca, ya muchos lo reconocerán, los que llevan mucho tiempo en el programa, ya es uno con el cosmos, de manera imprevista, de manera sorpresiva y de manera dolorosa para quienes lo conocimos y más o menos cercano, notaremos su ausencia física, luego, más no su ánimo histórico, siempre llegando a la nave María Tijuana. Tenemos dos mensajes que se refieren a ello y son un modo de homenaje. Lore Dramagor de Tuxtla-Gutiérrez, Chiapas, ahora en Ciudad de México, dice: el buen amigo y camarada locutor Alexito de Cuernavaca falleció el día viernes 12 de mayo. Era conocido en el mundo de los locutores por Isaac Figueroa. Yo lo conocí en persona y estuvimos en contacto mucho tiempo, incluso me ayudó con algunos proyectos, prestando su voz cuando trabajé en Veracruz allá por el 2011. Aunque hace mucho que no teníamos contacto directo, salvo por algún eventual comentario en redes sociales, lo recordaba con mucho cariño, como un buen camarada, además de un locutor muy talentoso y siempre divertido. Estoy seguro que también lo recordarán ustedes. Ahora que se ha convertido en energía, estoy seguro que una parte de ella pasará a dejar sus vibraciones por la nave. Lamento comunicarme con ustedes para darles la triste noticia noticia, pero consideré que lo adecuado era informarlos, dado el historial desintegrado de Alexito hace ya algún tiempo. En cuanto a detalles, tengo poco. Al parecer tuvo una especie de infección. En cualquier circunstancia habría sido manejada, excepto que se complicó con una hepatitis que malogró la recuperación de nuestro compañero. Fue todo muy rápido, muy sorpresivo, sí, sí. Y nos quedamos así, ¿no? Agüitados, sí, sí, sí. Y pensándolo mucho. También llegó Merle de Cuernavaca. Merle. A la que hacía mucho tiempo no teníamos por aquí. Ajá. Y dice, bueno, entre otras cosas, Alecito de Cuernavaca, agradezco mucho porque ustedes hayan tenido el gusto de conocerlo, tratarlo, quererlo y disfrutar su hermosa persona y voz. Yo lo conocí a través de ustedes. Lamento comunicarme con ustedes para este tipo de situaciones. Los quiero, Nave. Les mando sinceros abrazos. Saludos, Merle de Cuernavaca. Le enviamos un beso grande también a Merle. Sí. Bueno, a todos los que han conocido a Alecito. Sí, bueno. Alecito de Cuernavaca está en un lugar donde las cosas que nos mantienen alerta ya no importan. Muchas veces nos referimos a, ya está en un lugar mejor, como para calmar nuestra propia angustia, pues claro, de una pérdida. Pero ese lugar mejor significa también que ya no importa que el gobierno robe tanto, que nos mal viajemos, que nos exploten en la chamba, que un amor no nos corresponda, que el capítulo de mi serie favorita no esté tan chido, que me vea feo o que alguien quiera perjudicar mi existencia, porque ahora mi poder, existencia y redención está en un plano inexpugnable y en equilibrio con el todo y en la memoria de todos los que lo conocimos. Memoria a nuestro amigo, agradecimiento por su amistad y su siempre y permanente buena onda, que es la que ha sembrado en la nave María Tijuana cuando ha pasado por aquí. Un abrazo grande para Alexito Guerrero, que se suma a ese ejército que nos, que nos va a acompañar ahora y para siempre. Damas y caballeros, llega el Chivo Escapán de Cortázar, Guanajuato. ¿Cómo está, Chivo Escapán? Muy bien, aquí estamos. Saludos a todos en la nave. ¿Cómo está, güey? Cuando escribí esto, ¿no? Lógicamente, sí, en tiempos pretéritos, estaba a unos minutos del clásico tapatío. Imagínese usted. ¿Lo vio? Chivo, sí, por supuesto, lo vi. Muy feliz por la victoria de Chivas. Güey. Y bueno, la cuestión es que vine a ver el partido a la casa de mi abuela. Ajá. Con mis papás, somos familia, Chivo, pues, hermanos, claro, todos, sí, mis tíos, mi hermano. Pero como no podía ser de otra manera, desde un poblado de Guanajuato, mi abuela recibió la visita de la Virgen de San Juan. Ah, no mames, está bien a ver el partido. Vio que sí, en realidad la Virgen iba por otro pedo, pero van con la estatuilla. Ah, y le toca casa por casa. Sí, entonces, claro, como que, y así la situación. Ajá. Y bueno, y le comenzaron a rezar a la misma hora del partido. No es necesario, ¿no? Póngale. Bueno, quizás dio resultado. No, claro. En el anterior le habían rezado. Yo creo, en el anterior no, porque no estaba. Claro, pero a la Virgen de San Juan se le debe, pues, en realidad, parte del pasaje en esta liguilla a Chivas, a Guadalajara. La cuestión es que, nada, misma hora, ponemos la tele. Va a empezar el partido y empiezan a entrar las comadres del barrio con sus rosarios en la mano, todas vestidas de negro, a decir, ay, Virgencita de San Juan, que una situación un tanto típica. En la entrada, las señoras rezando. Bueno, espero ganen las Chivas ganaron. Si me pasara a mí, yo exigiría a las viejillas que regresen cada partido. Sí, De aquí la Virgen no se va. Y usted tampoco, señoras, hasta que no termine el campeonato. Sí, no gritaban mucho, pero bueno, la cuestión es que nosotros ni siquiera gritamos el gol, porque abuela nos cuelga todos los pulgares, pero una situación así como de mantra, mientras las viejillas, no van a perder, nosotros, gol del Guadalajara, qué alegría, qué felicidad tenemos en estos momentos, acaba de pasar, y amén. Damas y caballeros, un saludo de parte del Chivo Escapán de Cortázar, Guanajuato. Abrazo, güey. Hola, ¿cómo están? Soy el desmejorado de Guadalajara. ¿Cómo está, Desme? Bueno, mal porque soy el Atlas hecho humano. El Atlas sobre dos patas. El Atlas es el Atlas humano, el Desme. No mames, güey, sí. Bueno, aquí el desmejorado reportándose para salir del closet. Les escucho desde hace algunos pocos programas. Por allá, por el 670. Vivo en Zapopan, trabajo en Guadalajara, soy contador. Como escribo poco, pensé serían importantes estos datos para que recuerden que coño habla. Faltan datos, igual, faltan datos, como que está bañando a la niña y todo eso. faltan un chingo de datos, güey. Sí, pero bueno, no importa, porque nosotros los conocemos, pues, esos claro, datos. Bueno, entrando al tren del mame de las mascotas, no voy a hablar de fútbol. No, está muy bien, güey. Me imaginé que no iba a hablar de fútbol. Sí, sí, sí. No, pero entrando al mame de las mascotas, esperando alcanzar a subirme, les comento que tengo... nunca en mi vida tuve un conejo. Nunca, jamás. No, jamás. Sí, sí, sí. Ni perro que me ladrara. Póngale. Así. Y bueno, habitualmente en casa, cuando yo era morro, en casa teníamos un gato llamado Minino y una gata llamada Pitufina. Póngale. Algunas historias con ellos, pero los que quiero platicar es que mi padre conducía un camión de carga, por lo cual casi nunca estaba en la casa. Llegaba quizás una o dos veces por la semana. Un buen día llega a casa y nos trajo de regalo una nueva mascota que recogió en una carretera mexicana. Ándale. Cuando tuvo que bajar a cargar en el monte. Sí que sí. Dicha mascota era... ¿Qué? ¡Un mapache! ¡No mames, güey! ¡Oh, sí, cabrón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Me imagino, wey, la cara de su madre. Sí. Que lo veía a su padre una vez cada cinco semanas. Y se aparece con un mapache. Le traje a los niños un regalo. Y yo, al fin se mochó este cabrón. Sí. Un mapache que levanté en la carretera. ¡Ah, su mecha! Bueno, sí, a cabrón. Madre. Un mapache bebé. No recuerdo que hayamos bautizado al mapache bebé, pero sí recuerdo que lo alimentábamos con una mamila, un tete, un biberón, o como carajos le llamen. De bebé humano, ¿no? Sí, porque no hay pa' mapaches. Bueno, les poníamos una caja de madera boca abajo para que no se escapara la chingada. Y un buen día, no sé la razón, el mapache bebé salió al patio trasero y se extravió. Y sí, el mapache. Nosotros le decíamos, pendejo, entra. No, estoy extraviado, decía el mapache. ¿Dónde está la carretera donde me levantaron? Pues claro. Algo entre Michoacán y, no sé, era... Está bien pinche lejos, güey. Está bien pinche lejos. Bueno, no aparecía por ningún lado. Posterior a esto, pasamos a la casa del vecino que vivía atrás de nuestra casa y nos invitaron a cenar unos tacos deliciosos. No mames, güey, que se chingaron al mapache. No, nos chingamos los tacos deliciosos. ¿Y ustedes por qué vinieron? No, ya ni me acuerdo. Sí que pero sí. Qué deliciosos los tacos. No me lo van a creer. Nos estamos comiendo nuestra propia mascota. No mames, güey. Tacos de mapache yo nunca escuché. No, sí, y yo me enteré de esto por una vez que había cenado y nos dijeron, no, sí, las carnitas, ¿saben sí de qué? Sí, un mapache apareció en el patio, no pues sé qué chingados. Hay que taquear. Resulta, wey, que el vecino lo taqueó, no, sí. Mames, no mames, güey, hijos de su pinche madre, porque tenían miedo que le anduviera rondando las gallinas, pues claro, y entonces, las chingaran. Sí. Al igual que con los conejos, esa historia también termina muy mal. Sí, así wey, no se puede, carnal, no. Dice desde Zapopan, Jalisco, México, el desmejorado. Un abrazo grande, güey. En caso de que el mundo se desintegre, el sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Luis Fer 21 de Mérida, México. ¿Cómo está, Luis Fer? Hola, nave, antes de que el tren del mame de los conejos se detenga por completo, quiero contarles que hace... Ya está casi detenido. Ya está casi detenido. De hecho, está comenzando a circular el tren del mame de los mapaches. Póngale, es otro pedo, no me entre en confusión. No, pero es que cuando aún era yo novio y mi esposa y éramos unos puertos de preparatoria en el 14 de febrero, día de los enamorados, yo parecíamos conejos, sí, pero sí. Yo estaba como de costumbre sin un pinche peso y tenía, bueno, que buscar un regalo que con pocos pesos fuera suficiente como para quedar con un novio detallista. Totalmente. Un novio romántico, un novio del amor. O sea, así que fui al mercado, conejo, y fui por un conejo. Totalmente. Yo dije, económico y audaz. Económico y audaz. No tenía varo para uno de peluche. Póngale. Y bueno, ahí va. Allá encontré un conejo hermoso, hembra, bebé, blanco y a muy buen precio, claro que sin garantía, pero ahí lo compré y con la ayuda de mi hermana, que sabe de costura, le hice un vestidito rosa bien chingonosísimo a la conejita, se veía muy hermosa. Finalmente que llega el 14 de febrero y el regalo, amigos, fue un éxito total. Imagine usted, no hay nada más romántico en todo Mérida y Yucatán, donde nos estamos recontra cagando de calor. Y en ese momento aparecer con un conejo con vestido, wey. Que ya si el calor arrecia. Pobre conejo, ¿no? Pobre conejo, es lo que todos estamos pensando. Ah, bueno, con lo que no contaba es que en la casa de mi novia su papá tenía un perro negro con todas las noches salía a cazar zarigüeyas y por las mañanas las dejaba en la puerta de la casa como diciendo, ya hice mi chamba nocturna. Bueno, por cuanto al salir a la mañana la familia viera lo buen cazador que era y le permitiera al perro que era bien chingón. La conejita estaba todo el tiempo dentro de su casa para que el perro no se la fuera a chingar, pero una noche la conejita... Yo estoy pensando en el resto de la familia. Sí que sí. O sea, dice que, mira lo que me regaló mi novio, ma, puta madre. Wey, un conejo. O sea, déjalo ya a ese cabrón, güey, un conejo con vestidito rosa, qué mamadas. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu futuro? Nos cambia la configuración familiar, hay que cuidarlo, que cuidado que no se escape, que el perro negro que está afuera, que la chingada. Pero una noche la conejita burló la vigilancia de la familia y se salió al patio. Al amanecer del día siguiente, nada más el vestidito rosa. Diga que lo encontraron en el vestidito. Nada más el vestidito rosa ahí en el patio. Puto perro, esperando su recompensa. Bueno, las historias de conejo no terminan bien. Y hasta terminó con una coneja en el cielo conejudo y unos perros preguntándose, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me reprenden? Si esta está con vestidito, se las traje. Por favor, manden un saludo a mi eterna novia, Sasil B, para que se anime a desintegrarse. Que quedó mal luego de lo del conejo. Un beso a su eterna novia, actual esposa, Sasil B, de parte de Luis Fer 21 de Mérida, Yucatán. Hola, ¿cómo están? Soy el Piropairo de Zacatecas, México. ¿Cómo está, Piropairo? Estimado pirata, respecto a la duda sobre mi apodo, sobre cómo es, la realidad es que yo siempre que me presento ante los desintegrados, siempre en reuniones Zacatecas, el Pairo es un infaltable. Totalmente. No puede avanzar reuniones Zacatecas si no está el Piro. ¿Y por qué digo una vez Pairo y otra vez Piro? Porque yo creo que lo correcto a esta altura es llamarlo Piro, aunque yo le diga Pairo. Porque yo siempre que me presento entre los desintegrados, lo pronuncio Piro. Entonces, si yo sigo con la mamada del Pairo, Pairo, cuando me dicen Piro, vato, no sé quién eres. Chingón conocerte, lástima que no llevo el Pairo. Pero bueno, y sí, me voy a escuchar como hombre fácil y urgido de cariño. Pero usted, pirata, usted, llámeme como quiera, carnal. Pero no hay, no, por favor, si es Piro, es Piro. Lo que pasa que la Y, la Y a mí me pairoliza, ¿vio? Pero qué chingón. Un abrazo desde la ciudad de Piel de Cantera y Corazón de Plata, Zacatecas, el Piro. Hola, ¿cómo están? Soy el mítico de Banfield, Argentina. ¿Cómo está, mítico? Amigos. ¿Qué dice, güey? Ubican esos carritos autopropulsados con un sube y baja manual que van sobre las vías de tren. Pero claro que sí. En muchos lugares se llaman zorras. Zorra. Sí, suelen aparecer en dibujos animados del Coyote, el Correcaminos, por ejemplo. Bueno, imagínense. No, me diga que tiene uno. Sí, tengo uno. Imagínense a mí sobre uno y sepan que yo tuve un conejo enano que se llamaba Kepler. Y Kepler. Iban los dos por el mundo, usted y su conejo y su zorra. Sí. Entonces, íbamos por donde había vías de tren. Kepler no le ponía mucha enjundia porque vi un conejo bebé, tampoco tiene tanta fuerza. Debía yo llevar todo adelante. Todo. Pero bueno, así andábamos. Ahora que logré alcanzar el tren del mame, les cuento que estoy en París. La ciudad la Belle Époque. Hasta el 12 de julio específicamente vine a trabajar en la universidad Pierre and Marie Curie. Y si hay algún desintegrado por acá, griten bonjour soquetes a través de elmítico@hotmail.com. Perfecto. Económico y audaz para juntarnos a comer unas baguettes. Saludos, dice el mítico, actualmente en París hasta julio. Hola, ¿cómo están? Soy el debía haber Soy el debía haber escrito antes de Córdoba, Argentina. Ahorita ahorita se comprendió. Sí, claro, debía haber escrito antes. Totalmente. Les cuento que comencé a escucharlos cuando vivía en San Luis Capital. Vio que tomé aire porque no viene corto esto. Bueno, y luego continué escuchándolos cuando vivía en La Plata. Y viajé hasta San Martín, en el conurbano bonaerense, a visitar una novia que tenía por allá. Bueno, luego les escuché en mis viajes a Córdoba, desde La Plata, a visitar a una novia que tuve también por allá. Pero usted es un novio geográfico. Usted es un novión. Regale conejos con vestiditos rosas. Bueno, volví a escucharlos cuando me puse novio con una chica. Ah, somos todo como novio. ¿Nosotros qué somos? Sí. Como un apéndice de las novias. Pareciera, sí. Bueno, claro, porque usted también se chinga unos viajes bien, bien largos. Sí. Novia cerca nunca, ¿cómo es? No, para que no le haga de pedo. Ah, no. Para que se la haga. Que se la haga de pedos, pero por sistemas electrónicos. Marín, pero por tierra. Claro, es un marín por tierra. Volví a escuchar cuando me puse novio con una chica de Capital Federal durante mis viajes desde La Plata también. Finalmente, ya soltero, les perdí completamente el rastro. Totalmente, claro. Porque no tenía que viajar, no tenía que ir a ningún lado. Y bueno, y la vida vale verga. Pero volví a escucharlos en mi corta estadía, ¿dónde? En Dinamarca. Porque me conseguí una novia ahí también. Perfecto. Sí, y continúa ahora que estoy en Córdoba Capital, mi ciudad natal. De ahí el nickname debía haber escrito antes, ¿no? Pues claro, porque tenía historias fabulosas, debía que saber novias, y ahora que mi vida es una mierda, o sea, no tengo mucho que contar. Así pero es bueno. La raza. Sí, así es la raza, cabrona. Les cuento una historia de mi hermana menor. Como todo hermano menor de cuatro hermanos, es la más terrible de todas. Ajá. Insoportable, caprichosa, es la, la pata de Judas, malcriada. Sí, me acuerdo de una noche donde tenía que quedarme en la casa a cuidarla, entonces invité a unos amigos para hacer una maratón del Señor de los Anillos. Ajá. Mientras cuidábamos a la niña, más o menos que no se escape. Ahora ella tiene 15, pero en ese momento tenía 2 o 3 años solamente. La cosa es que empezamos con la maratón, teníamos la comida, la cerveza, las películas, todo acomodado, y la niña ya durmiendo, o sea, todo estaba ideal. A mitad de la segunda película, del Señor de los Anillos. Y había pasado un buen. Había pasado un buen. Bueno, uno de mis amigos me pregunta, che, ¿fuiste a ver a tu hermanita? ¿Sigue durmiendo? A lo que yo le contesto, sí, no te hagas problema, son como las 4 de la mañana. Y seguimos viendo y bebiendo y el Señor de los Anillos y así. Vale, en eso empezamos a escuchar unos pasos, cortitos, rapiditos, que venían del pasillo que llevaba a las habitaciones. Y ahí aparece ella, toda embarrada, de pies a cabezas, como si hubiera nadado en un charco de lodo. Toda marrón, me asusté y dije, dejé la puerta abierta, se salió al patio, se revolcó en el lodo, puta madre, ¿cómo le sacamos el barro? Pero no, amigo, por suerte no era barro. Perfecto. ¡Era mierda! Se había cagado, pero hasta las orejas, estaba toda cagada la niña, pero mira la niña de barro, sí, se había cagado encima, se sacó el pañal y cual Pablo Picasso con ácidos, comenzó a pintar un lienzo de mierda en las paredes de la habitación y en todo lo que tenía a su paso. Y como eso no era suficiente, se pasó todo el pañal cagado por todo el cuerpo, creando así un monstruo de caca. Todos mis amigos y yo, ya entre atontados de 4 horas de ver El Señor de los Anillos, y medio... No, no mames, claro. Aparte que teníamos una peda institucional importante, porque habíamos estado bebiendo. Y bueno, medios borrachos... ¿A qué hora hay que solucionar esto? No, estallamos de la risa. Claro, estallamos de la risa. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Póngale. Sí, y bueno, estallamos de la risa. No podíamos actuar porque la risa no nos dejaba mover. Ella ahí parada, mirándonos con cara de ¿vieron lo que hice? Y sin entender nuestra reacción. Cuando pude reaccionar y llené la bañadera de agua tibia, la metí ahí, la dejé en remojo unos cuantos minutos mientras limpiaba el desastre que había hecho antes de que llegara mi madre, mi padre y el Señor de los Anillos. Ah, ¿pudo limpiar pues, todo? Y tuve tiempo, tuve margen, medio pedo, no sé cómo quedó, pero bueno, es hasta el día de hoy que mis amigos me recuerdan esa historia. ¿Te acordás de la nena toda cagada? Y ahora aparece con 15 años y dice que sí, otro, es otro pedo. Bueno, como se imaginarán, ya con 15 años no le hace ahí a mucha gracia. No, para nada. Bueno, eso es todo. Estamos en contacto, nave. Saludos a toda la tripulación y a los desintegrados. Abrazos. Él debía haber escrito antes de Córdoba, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el montañero de la montaña de Argelia, Colombia. ¿Cómo está, montañero? Bien, nave. La primera vez que les escribo y me animo a hacerlo. Cierta conversación que estoy teniendo con una chavita coloncha que se cree mexicana, güey. Si se cree mexicana, es mexicana. Pues claro. En México tenemos esa apertura que si te crees mexicano, eres mexicano. Ajá. Y ahí te vamos acompañando, güey, con todas tus papeletas y la chingada. Bueno, ¿y para qué les voy a decir que no? Sí, sí, bueno, y está muy bonita la muchacha. Y bueno, y está... Anton le dije que, bueno, que escuchara el programa cuando vivía en Uyo. De unos manes todos enchimbaos y bien bacanes, donde ella podía ampliar su jerga mexicana. a lo que ella respondió: ¡Ay, qué padre, carnal! No, no, sí, muy bien, chale. No mames, güey. A mí se me chorreaban las babas escuchándola, porque de veras que le salía padrísimo el mexicano. Y entonces, pues finalmente comenzamos una charla más segundos y más calientes, por supuesto. Yo del otro lado me encargué de descargarle los podcasts que más pude para, bueno, desatrasarme y tener la valentía de por fin salir del closet. Y entonces pegarme al parche de los desintegrados. Bueno, dejo por ahí un saludo para todos los tripulantes, en especial para la muda. Todo y únicamente por una vieja. Sí, ¿no? Pero el mundo es así. El mundo lo mueve una vieja que se cree mexicana. A huevo. Lo comprendemos plenamente. Esperemos que le haya sido de utilidad. Póngale. Le mandamos un abrazo grande al montañero de la montaña de Argelia, Colombia. Porque no hay amor, no hay amor, raza. El amor no existe. El amor es un asco. Y ustedes me enferman. Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma. Desde Mar del Plata, Argentina, llega Romy. ¿Cómo está, Romy? Romy, ¿cómo están, amigos? Geniales. Paso por aquí para advertirle al resto de los desintegrados del mundo sobre algunos efectos colaterales de escuchar el programa en el trabajo. Hace unos días estaba completamente afuera de contexto real, con los auriculares escuchando en caso. Resulta que ustedes hablan de la historia del Rock Vader, más precisamente de su amiga, si no me equivoco, Arafle Ferrari, Italia. Sí, ¿cómo va? Bueno, que entró una iglesia y preguntó por el perrito que terminó por ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Yo me estaba muriendo de la risa. Pero completamente feliz, en éxtasis, súper tentada, en un estado de nirvana total. Me sentí completamente identificada con Arafi. Pensé que con el perrito. No, yo le entro a una iglesia y digo, el perrito. Y le digo, ¿quién es el de barba con aspecto de surfer californiano? Y cosas así. Bueno, de repente empecé a notar que el lenguaje corporal del resto de los humanos que habitaban en ese momento la oficina empezaba a ser un poco exagerado. Hablaban todos juntos y señalaban a mi jefa y movían los brazos de lado a lado. Como una coreografía. Estaban haciendo una coreografía como de una boy band. Y quizás para fin de año preparando algún. No, yo seguía con usted. Yo seguía con el caso, el perrito, la iglesia de Ravenna. Hasta que de repente todos me miran muy raros, como enojados. ¿Por qué? Y como diciendo, te estamos haciendo la coreografía. Te estamos puta pinche avisando que está entrando la jefa, te hicimos toda la coreografía, levantamos carteles, hicimos todo y así. Así que me quité los auriculares y empecé a escuchar que todos estaban discutiendo y la jefa los estaba recontracagando a pedos a todos. Y yo estaba con una sonrisa con el perrito de Arafle. Y estaba, pero ustedes qué se creen, que esta compañía se va a ir a la verga con gente como usted que le vale verga la vida. Y yo estaba con cara de sí, la verdad que sí, que entretenido todo. En ese instante me di cuenta que en medio de la guerra y yo estaba con cara de feliz cumpleaños riéndome con ustedes, así que quedé como que me reía de todos, de la jefa, de mis compañeros, de la compañía. Luego de eso me dieron un ascenso, me nombraron, ni me voy a gastar en aclarar nada porque no pude, me quité los auriculares, miré a todos, dije, puse una cara así como de circunstancia, como diciendo, todos tienen razón a la vez y ninguno está en lo cierto, y el perrito, me lo paso por los huevos, Sí, amigos, chicos, se los quiere un chingo. La resistencia existe, dice Romy. Desde Mar del Plata, grande. Argentina. Desde Córdoba, mismo país, llega Don Italiano. ¿Cómo está, Don Italiano? Aquí en Córdoba, Argentina. ¿Qué dice, güey? Bueno, con Campanita me la pasé muy bien. Estuve el fin de semana. Sí, estuvo, la verdad que sí. Igual me trajo recuerdos de cuando en la fábrica que trabajaba me avisaban de que ya era libre. ¿Entiendes? No, sonaba, Campanita es al revés. Campanita es al revés. Usted Campanita queda totalmente prisionero. Queda totalmente detenido, retenido. Usted es libre durante los 45 minutos. Luego ya hay mucha gente consultando por las redes sociales sobre el efecto de Campanita. Efecto Campanita. Sí. Vamos a dilucidarlo. Si es que valió verga. Ah, claro. Es cuando le toca Campanita. Pregunta, toca por ejemplo, campanita, FAQ, o sea, Frequency Questions For Mars. Llego yo. Señor Ardija, ¿cómo le va? Mire, soy nuevo en todo este aspecto. Póngale. Si me toca Campanita, ¿quiere decir que me van a leer en el próximo programa? Póngale. Ah, Señor Lagartija, soy nuevo en todo esto. Si me toca campanita, ¿quiere decir que me van a dar en el próximo? ¿Había otra pregunta además de esa? Sí, valió verga y nunca más. Valí verga. Escúcheme, señor Lagarto. ¿Valí verga y nunca más me van a dar en la vida? Póngale. Sí, escúcheme. Sus facts son bastante decadentes y deprimentes porque es no responde nada. Wey. Es la neta, cabrón. Pero comprende, póngale, bueno. Sí, si no comprende, póngale, ya tiene que empezar de una clase mucho más primaria. Sí. Pero bueno, la cosa es así. A mí, por ejemplo. Campanita, disfrutarla para. Sí, vivirla. Yo la disfruté, Sí. Pero me vino hacia la memoria cuando en la fábrica. Sonaba un pitido, o sea, hacía. Y eso quería decir que podía disponer de mi vida, claro, I'm free. Bueno, no sé si campanita es un do menor, sol sostenido. Eso, déjalo para un guitarrista. Póngale. Yo no entiendo nada de notas. No fui a ninguna escuela ni academia de música. Se podría decir que soy un baterista autodidacta. Cuando iba a ver en los antros a las bandas que tocaban, charlaba con ellos, como dije, de nosotros para nosotros. Así que ahí conocí a un loco que tocaba la bata, Mona. Fui unas La bata Mona no la conozco. La bata Mona. No, Mona me parece que llamaba el tipo. Sí, o tocaba la bata con la Mona. O la Mona Póngale. De Tiner y luego tocaba. No sé cómo es el pedo. Sí. Pero fui unos dos o tres veces a la casa, le tiraba 40 pesos. ¿Y se la tocaba? Sí. se los tiraba, él se agachaba. Así que sí. Y sí, y yo podía tocar la batería. Porque aparte se los tiraba en monedas tocaba, de un peso. Claro, hasta que terminaba de recoger todas las monedas. Claro, yo aprovechaba y. Bien. Pum, pum, pum. Y sí, y ahí estaba. La cuestión es que 1, 2, 3, 4, el redoble y bla, bla, bla. Y bla, bla. Así de fácil es tocar la batería, sí, amigos. Sé. Yo les digo, uno tiene que decir, por ejemplo, ¿quiere hacer onda Ramón? Póngale. Y tiene que decir, 1, 2, 3, 4. Ese es el tono con sale, que, ¿no? Y ahí le sale cualquier tema de Ramones. Sí que sí. Sepa o no tocar la batería nunca en su vida. Ah, mire, muy bien. Uno dice, bien. Pero este es el tono, ¿eh? Sí. Un, dos, tres, cuá. Y sale. Sí, y a esa velocidad. La cuestión es que, bueno, aprendí a tocar un poco y así. Si pero tiene influencias afroafricanas. Sí, afroafricanas. Es probable que no le salga Ramones y que le salga otra cosa. No, puede decir, un, dos, tres, cuá. Pero eso solo aplica para. Sí. No, pero el tono sería diferente. Ajá. Por el tono Ramones es 1, 2, 3, 4. ¿Entiendes? Usted dice que a cualquiera no, le el afro, no, el afro no, le hace 1, 2, 3, 4. Póngale. El del 1, 2, 3, 4 solo puede salir punk rock. Perfecto. ¿Me entiende? Sí. Perfecto. Bueno, y entonces la cuestión es que después nos tomamos unas birras, unas cervezas, una celodia por 40 pesos más. Era todo por 40. Sí. Todo por 40 pesos. Qué épocas, amigos. Que sí entiendo cómo se compone una canción, entiendo cortes, entiendo silencios, los matices. Bueno, esto no quiere decir que sea algo súper rebuscado y que por ende suene bien. Póngale. ¿Me entienden? Sí, claro. Bueno, tenés bateristas que tocan de puta madre en batas de mierda. Ajá. Nosotros hemos visto en la Grande Bretaña, sí, en Londres. Pues es un clásico, sí, es un yo clásico. Yo pensé que no existía más y Primero que yo estoy totalmente convencido que tú... Este es un comentario racista que voy a realizar. Póngale. A un negro le das cualquier cosa y te hace arte. Sí, que sí. Te hace música, sobre todo música. Tienen música o eso, danza, ¿no? Eso del ritmo en el cuerpo. A huevo. Su puta madre. Sí. Mira, aquí está charolita de... ¡Ah, qué chida la charolita! Bro, y tú te quedas pendejo como diciendo, cabrón. Pero en Londres, güey, eran cajas rítmicas lo que sonaban, sonaban eléctricas. Sí, este güey era un jamaican. Sí que sí. Y tocaba con unos tarros de pintura, no sé qué. Y ya me dirán, hay uno en Locombia que también lo hace en Bogotá. Hay uno en Ciudad de México que toca bien chingón. Hay uno en New Jersey, hay en todas partes. Pues claro, pero esto era la verga, güey. Y bueno, y tocaba que era envidia, ¿eh? Sí, y bueno, y no sé a qué viene todo esto, pero le mandamos un saludo grande a Don Italiano, que si le das... dos tarros de pintura. Sí. No hace una mierda. Bueno, puede pero puede pintar. Totalmente. Si un abrazo. Pintura, pinta, bueno. Un abrazo grande para Don Italiano de Córdoba, Argentina. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la Michi Fusita de Ciudad de México. ¿Cómo está, Michi Fusita? Ojalá lean esto, por favor. Aquí lo estamos viendo. Sí, es que no fue nada fácil escribir y me toca compartir toda esta mierda, mi No, tijerita, tijerita. Pero me tomé un tiempo. No pasa nada. Disfruta este momento. Bueno, está bien. Michifusita, te quedas con Campanita. Por suerte ya fueron evacuadas todas las preguntas sobre Campanita. Lo importante que sepas es que tijerita, pero luego de eso, Michifusita, estaremos contigo. Enviamos un beso grande a Michifusita de Ciudad de México. Se queda con nosotros y con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos por el Desme de Zapopan, México, por Ronald y Tool, por Gavis de Oaxaca, por el Zorro Plateado, por Lucy de Aguascalientes, por el Piro de Zacatecas, por la Watoti, por Angel Fer, por Noé, la chica que siempre la caga de Justo Darak, por tu Zara de Mendoza, por la renegada de Lima, capital de... Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por uno de sus monitores, por la EFO, por lo que nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Falta Cati. Un beso grande para Falta Cati ahí en tus locales, Chiapas, México. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Despide su server, el faro del defo mexicano. Soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío. Y un saludo de Afi, capito. Soy la Lola Solitaria desde La Plata, Argentina. Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo. Te saludo, amigo Lautista. Que viva la resistencia. Lord de Drámago, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se despide Gaby, la chica del sur. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.